un amor escondido, como los bandidos, que la suerte no falle. Si me quedo contigo, sé que esto es prohibido, dos locos unidos. Te lo juro, mi amor, esto nunca haya sentido. Un amor escondido, como los bandidos, que la suerte no falle. Si me quedo contigo, sé que esto es prohibido, dos locos unidos. Te lo juro, mi amor, esto nunca haya sentido. Eres esa gata que quiero para este vato, contigo yo me voy afortunado. Oh, oh. Esta noche mami tranqui te rescato, pero le doy el corte anonimato. Yeah, que te gusta este flaco, por como yo te trato, por ti yo mato. Oh, me tienes en arrebato, y mami tú tranquila, si pasa algo tengo mi dato. Le gustan las carteras de Louis Vuitton, pero le encantan los zapatos Christian Dior. Ella solo usa vestuario diseñado, cuando conmigo se calienta prendo un blow. Mira qué rico nos chingamos, con la vista no armamos porque despertamos. No sé qué fue lo que me hiciste, que me tienes pensando a cada rato. Cuando yo estoy contigo me hace temblar, esto no es normal, normal. Solo tú y yo sabemos las cosas que hicimos en la intimidad. Mira, los dos estamos locos para comernos y repetirlo. Ya no eres mi princesa, tú eres mi reina y yo tu bandido. Un amor escondido, como los bandidos, que la suerte no falle. Si me quedo contigo, sé que esto es prohibido, dos locos unidos. Te lo juro, mi amor, esto nunca había sentido. Un amor escondido, como los bandidos, que la suerte no falle. Si me quedo contigo, sé que esto es prohibido, dos locos unidos. Te lo juro, mi amor, esto nunca había sentido. Muchacha está sensacional.